Estoy con Daniel Fernández. Daniel, bueno, la semana pasada hablábamos sobre esa necesidad de ustedes para que el subsidio pase de 20.000 a casi 100.000, lo que ustedes pedían por diferentes ítems. El municipio les ofreció 6.000 pesos, pasar a 26.000, cosa que ustedes no les sirve todavía. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. Sí, tengo como decir, la semana pasada no tuvimos una buena respuesta, pero no solo en términos de dinero, digamos, de la cooperativa, sino el planteo también de un aparejado de robustecer la política de reciclaje en la ciudad, dando a entender que también, si lo quieren pensar en menos términos económicos, capaz para la audiencia que entienda por qué este planteo que hacemos, bueno, la cooperativa a través de salarios y venta de material ingresa mensualmente a la ciudad de Tandil alrededor de 2 millones de pesos que terminan en los almacenes del barrio, que es el primero que entra a la ciudad, y el municipio con un aporte mínimo de 20.000 pesos no puede solventar hoy el trabajo que hacemos. Pero no solo pensando en términos de el aporte de un subsidio a una cooperativa, sino política pública de reciclaje, y también por eso hoy venimos a hacer un pedido de información pública de ver cómo invierte el municipio el dinero en el sistema de recolección, en todo lo que es el sistema de disposición de residuos, y también en la red de puntos limpios municipales. Bueno, que también las autoridades municipales expliquen cómo están invirtiendo el dinero, tanto en la política actual de reciclaje como en la disposición convencional de residuos. ¿Alguien les pidió de informe por parte de quién? ¿Se lo entregarán a algún bloque de concejales? ¿Ustedes por mesa de entrada? Por todos los medios posibles, sí, lo vamos a entrar tanto por mesa de entrada como para los respectivos funcionarios. Y también hoy lo que estamos exigiendo es una reunión con la Comisión de Producción Ambiente para ver en qué estado está la ley de grandes generadores, la ordenanza que presentaba hace más de 2 años por la mesa 15 en la cual participamos, un poco también para eso, para que el municipio empiece a dar respuesta de, bueno, no es el subsidio a una cooperativa, es la política de reciclaje. Tenemos una ordenanza presentada en Cafonía hace 2 años. ¿En qué estado está esa ordenanza? ¿En qué se están gastando los fondos correspondientes al tratamiento de residuos? Bueno, todo eso venimos a reclamar, a exigir que el municipio salga a explicar cómo está invirtiendo esos fondos públicos y que también empiece a delinear una política a mediano o largo plazo de reciclaje con inclusión del principal actor de la ciudad, que son los cartoneros y las cartoneras. ¿Tienen prevista alguna otra reunión con Pisani para ver si hay un nuevo crecimiento o todavía nada? Por el momento todavía no, pero estamos a la espera también de esa nueva reunión para resolver lo urgente del convenio. Pero como te digo, nosotros estamos acá también por una política de reciclaje para la ciudad de Tandil que incluya a los recicladores urbanos. Gracias, Daniel. Gracias a vos.